la ley provincial, que es totalmente, pensamos nosotros, que es inadecuada, ya que solamente tiene en cuenta los efectos agudos, los problemas posibles, intoxicaciones agudas que se pueden llegar a producir, pero no tiene en cuenta la exposición a largo plazo, los problemas de salud que pueden llegar a tener los largoplásticos.